tu partida, cuando sanen tus heridas, volverás. Paloma, vuelas herida, no me anuncies tu partida, cuando sanen tus heridas, volverás. Y seguimos recorriendo el Perú y el mundo. ¡Gracias!